hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Regresamos con nuestra lata pirata, con invitadas, con fueguita, hoy aquí en Mar de Fueguitos. Desde la Rogotamasaspi Ratia, desde la 97, hoy nos acompaña Ana Aupi. Ella es poeta, comunicadora y feminista. Con ella vamos a hablar o vamos a intentar aprender cómo es eso de cultivar, de producir saberes, saberes desde el ecofeminismo, desde la economía feminista. Ana Aupi tiene publicado un libro de poesía, Geografía de mi cuerpo, que ya va por varias ediciones. Forma también parte de una banda, Las Amigas de Yoli, que acaba de publicar hace unos meses su primer disco, Desbordando caudales. Con ella vamos a hablar, como os decíamos, de saberes, de feminismos. Con ella vamos a disfrutar de su poesía, de su música. Además, historias que tienen que ver con premios Nobel, pero los otros premios Nobel, los alternativos, se van a asomar hoy aquí a Mar de Fueguitos. Historias también que nos van a llevar hasta África, que nos van a hablar de memoria, con la última novela de uno de nuestros escritores favoritos de cabecera, el mozambiqueño Mia Couto. Ana Aupi está por aquí, por Bilbao, participando en un encuentro, en un congreso de CEAR. Con ella vamos a charlar en unos instantes. Antes vamos a ir conociéndola un poquito mejor. La letra de esta canción es de ella, de uno de sus textos, de este disco Desbordando caudales, de su banda, de sus amigas, Las Amigas de Yoli, de su grupo. Con ellas comenzamos, y con esta canción, con esta cuenta larga para el cambio, se titula este tema. Zarpamos. De los besos que volaron por no ver tus labios, de las veces que pensé que el camino no era ancho, que luchar era morir luchando.

La cooperativa venezolana Cecosesola ha sido distinguida por establecer un modelo económico equitativo y cooperativo como una alternativa sólida a las economías impulsadas por las ganancias, señala el director del jurado de estos premios, Olebon Weskul, al dar a conocer los premiados de esta edición. Adán y Elman, por su parte, han sido premiadas por promover la paz, la desmilitarización y los derechos humanos en Somalia frente al terrorismo y la violencia de género. Por su parte, Matt Bichuk, directora del Centro para las Libertades Civiles en Kiev, ha sido reconocida por construir instituciones democráticas sostenibles en su país y modelar un cambio hacia la rendición de cuentas internacional por crímenes de guerra. Del Instituto Africano para la Gobernanza Energética ha destacado el jurado su valiente trabajo por la justicia climática y los derechos comunitarios violados por proyectos de energía extractivista en su país, en Uganda. El premio Right Livelihood, algo así como traducido al castellano, sustento bien ganado, conocido este premio como el Nobel Alternativo, lo otorga la Fundación Right Livelihood desde 1980 y lo han recibido desde entonces personas e instituciones que trabajan en la búsqueda y aplicación de soluciones para los cambios más urgentes que necesita el mundo actual. Se entrega anualmente a 4 ganadores, ganadoras, este año escogidos entre 175 nominados de 77 países que se reparten un total de $230,000 en premios. Cambiamos de asunto. Desde noviembre del año 2020, las amenazas, intimidaciones y presiones que he sufrido debido a mi trabajo en defensa de los derechos humanos y de la naturaleza son similares a las que han sufrido decenas de líderes que viven en la región. He vivido los asesinatos de 3 amigos y líderes medioambientales, dice, señala, denuncia el colombiano Óscar Sampaio. Óscar Sampaio se ha opuesto activamente a las explotaciones petrolíferas y mineras de la región del Magdalena Medio en su país, en Colombia, documentando el impacto en la comunidad local y el medio ambiente. Ha sido amenazado en varias oportunidades por grupos paramilitares involucrados en el narcotráfico, grupos como las denominadas Águilas Negras. Después de Brasil, Colombia es el segundo país que más asesinatos de líderes y lideresas ambientales ha registrado en la última década, de acuerdo a un informe que acaba de publicar la organización inglesa Global Witness. Desde el año 2012, 1.733 activistas han sido asesinadas en todo el mundo, el 70% de todas ellas, todos ellos en América Latina. Unas cifras que subestiman la verdadera magnitud de esta violencia contra las defensoras y defensores de los derechos humanos, sostienen los autores de este informe. Muchos de los casos no llegan a denunciarse formalmente por producirse en zonas de conflicto o donde hay restricciones a la libertad de prensa o la sociedad civil y por falta de independencia en el monitoreo en los ataques. Además, pocos responsables de los asesinatos son llevados ante la justicia porque los gobiernos no investigan adecuadamente los crímenes. Las autoridades ignoran o impiden activamente las investigaciones sobre los asesinatos, muchas veces por la supuesta convivencia entre los intereses empresariales y los estatales. En todo el mundo, los pueblos indígenas y los defensores del medio ambiente arriesgan sus vidas en la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Los activistas y las comunidades desempeñan un papel crucial como primera línea de defensa contra el colapso ecológico, sostiene Mike Davis, director del Global Witness. Como os decíamos, Brasil es el país con el mayor número de asesinatos desde que Global Witness comenzó a informar sobre los defensores, las defensoras ambientales, alrededor de un tercio de los 342 activistas asesinados y asesinadas desde 2012 eran indígenas o afrodescendientes, y más del 85% de los asesinatos que han tenido lugar en este país, en Brasil, se han producido en la Amazonía brasileña, el principal escenario de la violencia e impunidad contra las defensoras y defensores del medio ambiente en ese país, en Brasil. Seguimos travesía, travesuras por Mar de Fueguito. Nos vamos para el continente africano. El océano de las historias. En la antigüedad, los llamados guardianes del fuego, en momentos de lluvia y viento, arqueaban el pecho ante un puñado de llamas que llevaban entre las manos. Defendían con la propia vida ese pedazo ardiente y luminoso de eternidad. En nuestro tiempo, son otros los elegidos para custodiar un fuego distinto, la historia de lo que hemos sido y de quienes somos. Esos guardianes anónimos de las historias buscan, entre los escombros, la palabra redentora. Ellos lo saben, todo lo que no se convierte en historia se hunde en el tiempo. La historia, la memoria, las historias, habría que decir mejor, son una vez más protagonistas de la última novela del escritor mozambiqueño Mia Couto. Nació en Beira, en Mozambique, en 1955, y hace muy poquitos meses Alfaguara acaba de publicar esta novela, El mapeador de ausencias. Por cierto, hablábamos hace unos instantes de premios Nobel. Mia Couto, dicen, está en las quinielas todos los años, como Marukami, para ese premio Nobel de Literatura. Este año tampoco ha podido ser. Uno de los protagonistas de este libro, El mapeador de ausencias, es Diogo Santiago, un prestigioso intelectual mozambiqueño que regresa tras años de ausencia a Beira, su ciudad natal, para recibir un homenaje, por cierto, la misma ciudad natal del autor de esta novela, de Mia Couto. Allí conoce a Liana Campos, una mujer magnética y misteriosa con la que comparte un pasado aún por desentrañar. A partir de ahí, pues de Diogo, de Liana, aparecen también, pues, el padre de Diogo, aparecen también su abuela, su bisabuela, aparecen, se mezclan un montón de historias, un montón de cartas de memoria en este El mapeador de ausencias. Por ejemplo, el padre de Diogo, Santiago, el protagonista de esta novela, dice, aparece un extracto de su diario en el que cuenta: ayer por la tarde mi abuela me pidió que la acompañara a la playa. Caminamos hasta la orilla del agua. Durante todo el trayecto llevó colgada una bolsa de tela al cuello. Cuando llegamos al mar, sacó de ella media docena de fotografías. Eran fotos de Sandro. Las repartió por la arena y en cada una de las imágenes puso una caracola. Ahora esperaremos a que suba la marea, dijo, y allí nos quedamos viendo cómo el agua que subía obligaba a miles de pequeños cangrejos a emerger de las profundidades. Había tantos que parecía que la arena hirviera. En un momento dado, el agua liberó las fotos y tras una acrobática voltereta las arrastró mar adentro. Mis muertos se entierran en el agua, dijo mi abuela. Esa abuela, otra de las protagonistas de este El mapeador de ausencias de Mia Couto, también aparecen varias cartas de ella en este libro. Vamos a escuchar en la voz de nuestra compañera María Uriarte una de esas cartas que la abuela le escribió a su nieto. Querido nieto, cada tarde nuestro criado Juliano se va dando un portazo y desaparece por la calle en dirección a su barrio, un barrio que nadie de esta familia conoce. Mira, querido nieto, qué apuesto es ese negro, cómo concilia delicadeza y dignidad. Me gustan los negros, me gusta esa gente. Es una raza hermosa esta de los africanos. Hay gente que asegura que no ve razas, que solo ve personas. Decir eso es muy bonito, pero en este mundo de hoy, querido nieto, ser ciego a las razas puede ser una forma de no ver el racismo. Y quiero que seas consciente de que este mundo está lleno de cosas feas, pero también lleno de gente hermosa. Fíjate, por ejemplo, en nuestro criado Juliano, que ya es muy viejo. Le pedí a tu padre que no lo echara. Y hay buenas razones para esta petición. Primero, por él mismo, porque él no quiere irse. Segundo, porque ese viejo negro, que todo el mundo dice que ya no sirve para nada, todos los días me regala una historia. De hecho, creo que es el único servicio que hace aquí, en casa. No te puedes imaginar cómo necesito escuchar sus historias. El otro día me habló de un amigo suyo que murió fuera de Mozambique. Ahora te cuento ese episodio. Piensa que es el regalo que me pediste ayer cuando te acostaste. La historia habla de un viejo minero que murió en las minas de Sudáfrica. Sus compañeros optaron por lo más fácil, enterrarlo en territorio extranjero para evitarse las molestias del traslado del cuerpo. Le tomaron las medidas y repartieron entre ellos el coste de mandar hacerle un ataúd, el más barato disponible. Cuando quisieron meterlo dentro, el cuerpo no cabía. Regresaron a la funeraria para encargar un ataúd más grande. Pero volvió a ocurrir lo mismo. El cuerpo sobresalía de la caja de madera. Ya sin dinero, decidieron prescindir del ataúd. Envolvieron el cadáver en una sábana blanca para enterrarlo a toda prisa. Entonces sucedió que el cuerpo no cabía en la tumba. Cavaron una más grande y pronto comprendieron que no tenía mucho sentido aumentar el tamaño de la sepultura. Alguien dijo: "Este muerto quiere volver a su tierra". Metieron al difunto en un carro y cruzaron la frontera y lo llevaron al lugar donde había nacido. Y allí, el muerto encajó por fin en su propia muerte. ¿Entiendes esta historia, querido nieto? No trata de un muerto anónimo y lejano. Trata de mí, de tu abuela Laura Santiago, condenada a morir en una tierra que después de todos estos años sigue siendo extraña. Dicen que Mozambique también es Portugal. He leído en alguna parte que la eficacia de la mentira dice más de la ingenuidad del engañado que del arte del mentiroso. Pues bien, que inventen una historia mejor construida. Deseo firmemente querido nieto, que sigas siendo ingenuo toda tu vida. Pero debes saber elegir tus ingenuidades. El mapeador de ausencias se titula esta última novela de Mia Couto, en la que se dicen cosas como esta: lo que cansa en el viaje no es la distancia que recorremos, lo que cansa es el tiempo que permanecemos en el lugar del que creemos haber partido. Seguimos viaje por Mar de Foguitos. La cura para todo es siempre agua salada, sudor, lágrimas, mar. Mar de Fueguitos. Saludamos ya a nuestra invitada hoy en Mar de Fueguitos. Ana Aupi es comunicadora popular feminista y poeta. La letra de esta canción es suya. Se titula A Raúl y aparece en el primer disco de su banda, de su grupo de música Las Amigas de Yoli. La escuchamos. Quiero endurecerme, la vida no es antagónica a la muerte, la vida es lo que pasa en el vaivén de la suerte. Y la derrota, la batalla dada, el desafío, la mirada clara, tu sonrisa que me dice que nos bastan las palabras. La vida es un niño jugando en la plaza, parteras conjurando esperanza, muros de adobe, tu cadera cuando baila. No voy a pactar con la muerte, pues no pienso esperarla. Cuando viene, cuando venga, la saludaré resignada. Y aceptaré que hay batallas que no hay cómo darlas. Te quitaron del medio por la injusticia acumulada. La muerte tiene escuadrones que el Estado paga. Creen que así otra ofensiva ganan, sin saber que es por tu vida, la esencia que nos junta y que nos canta. Que traías tanto para el mundo, quédate tranquilo, que en este baile conjuramos el cambio del rumbo. Hacemos los dolores en un baile que conecta a todos los corazones. Estamos descansando porque estamos cansadas de dar la batalla contra imperios que nos matan. Pero no es paz lo que traemos en la culata. Son ganas de venganza disparadas con palabras que no mueren, que no matan. Pero recuerda que no hay batalla ganada. Somos resistencia y memoria. Tenemos vértigo de este juego y esta noria que nos habéis parido de presente. Se llevaron a quienes sobrevivieron una y otra vez a la muerte. Por eso hoy nos convocamos a patalear la tierra. Estamos despertando muertas. Esta tarde están todas en esta fiesta. Cada una que baile con las sombras que tenga, convoquemos las miserias. Y si duele, que duela, que solo la muerte no está invitada a esta fiesta. Yo vine a romperme ya que se me quiebre la voz. Quiero conectar tu dolor con mi dolor. Estamos vivas, sentir es mucho más que alegría. Es una mirada que me dice, aquí tienes una amiga. Quiero integrarme en mi cuerpo, recoger los pedacitos que repartí en el universo. Sentir mi ombligo y que se convierta en nuestro. Que es por la vida lo que vamos persiguiendo. Tengo tu mirada en mi mirada, me crecí contigo adentro. Se me llama Sisa, que se arraiga en mi centro. Tengo tu mirada en mi mirada, me crecí contigo adentro. Te pido permiso para convocar tus muertos. Cómo dibujar un horizonte. No te traiga, que no me trague. Cómo dibujar un horizonte. tu mirada en mi mirada, me crecí contigo adentro, semilla maciza que se arraiga en mi centro. Te pido permiso para convocar tus muertos, que les quiten el sueño, a quienes trabajan por la muerte, a quien por saña y cobardía reproducen la violencia restándonos en vida. No quiero deshumanizarme, dame palabras, dame mensajes, que gane días la alegría, que pierda el pulso la avaricia y esa bola de violencia que camina por tus días. Tengo tu mirada en mi mirada, me crecí contigo adentro. Semilla maciza que se arraiga en mi centro. Tengo tu mirada en mi mirada, me crecí contigo adentro. Te pido permiso para convocar tus muertos. Cómo dibujar un horizonte que no te traiga, que no me trague. Cómo dibujar un horizonte. Cómo dibujar un horizonte que no te traiga, que no me trague. Cómo no esconderme en el hacer, en el quehacer, si no hay cómo desembocarte. Los pesares de la historia que tienes de almanaque, que era por la vida todo este desastre. Que vengan las ancestras, que no les dejen dormir, que se la piensen antes de hacerte morir. La muerte no está invitada esta noche, que se desplieguen los llantos contenidos, los reproches. Abracemos los pasados en una nana que contenga, que estamos despiertas, que se entere la tierra. Abracemos los pasados en una nana que contenga, que estamos despiertas, que se entere la tierra. Y la muerte, muerte hoy no entra. Tengo tu mirada en mi mirada, me crecí contigo adentro. Semilla maciza que se arraiga en mi centro. Tengo tu mirada en mi mirada, me crecí contigo adentro. Pido permiso para convocar tus muertos. Cómo dibujar un horizonte que no te traiga, que no me trague. Cómo dibujar un horizonte. Raúl, como os decíamos, se titula esta preciosa canción que acabamos de escuchar y la letra es de un poema de nuestra invitada hoy aquí, El Mar de Fueguitos, Ana Aupi. Como os hemos contado al comienzo de nuestro programa, también escuchábamos esa otra canción de ella, mejor dicho, de su grupo, Las Amigas de Yoli. Ella es comunicadora popular, feminista y también poeta, como dice en otro de sus poemas. Ante todo, somos poetas. Muy buenas, Ana. Buenas tardes, Gorka. Muchísimas gracias por el espacio y un saludo a La 97. Un saludo a ti. Gracias por haber venido hasta aquí, hasta nuestro estudio, hasta La 97. Decíamos lo primero, ese Raúl al que le dedicaba esas palabras. Cuéntanos un poquito, ¿quién es? ¿Quién era? Esta canción nace así de la desesperación, de la violencia que imparte por ratos Centroamérica y en concreto Guatemala, ¿no? Raúl Torres era una de esas personas hermosas, artistas, con las que una querría pasar la vida entera conversando, creando, cocinando. Una persona que abrió espacios en la ciudad de Guatemala, en concreto su casa fue punto de reunión durante más de un año y medio todos los viernes para los artistas y creadores y creadoras de la ciudad de Guatemala, que se dedicaban sobre todo a temas de composición, de instalación, de diseño, de tejido. Y bueno, pues se lo llevó la violencia y como era un gran amigo, pues yo escribí esta letra y con las amigas de Yoli, el grupo al que pertenezco, del que formo parte, le escribimos esta canción. ese disco que habéis sacado hace poquito con las amigas de Yoli, se llama Desbordando Caudales, y creo también una de las canciones está dedicada a Berta Cáceres, y creo que es la primera canción, ¿no?, que cantasteis con ese grupo. Cabal, Gorka, así fue. Esa canción nació de... también de esa misma indignación que lamentablemente viene y viene con las noticias del otro lado del charco, de ese terruño tropical que una ama tanto y le duele tanto. Y pues en el 3 de marzo del 2016 vino con la noticia de que Berta Cáceres, una feminista lenca del territorio hondureño, parte de la COPIN, una organización campesina allá, fue asesinada, como lo son asesinadas tantas campesinas y campesinos que defienden el territorio. Y ahí en la soledad de mi cuarto yo escribí esa letra como una manera de decir que, pues de expresar la sensación tan fea que sentimos tantas. Y Cabal fue la primera canción que que volvieron melodía a las compañeras de las amigas de Yoli, y que además pasó algo muy bonito con ella que no era para nada esperado, porque era más un ejercicio de catarsis. Y es que a las compas de Honduras y de Centroamérica les hizo sentido. Y la pusieron, la grabamos así como en un estudio así muy chiquito de un amigo, de un amigo. Y va y resulta que la colgamos en SoundCloud, que es una plataforma bastante chiquita. No sé si chiquita, pero sí así como bastante... No es como Spotify, no sabría cómo ponerle el adjetivo. Pero de ahí la escucharon las compas de Honduras y la pusieron en las marchas. O sea, la representó. Y se escucha, de hecho, creen que somos famosas las amigas de Yoli allá en Honduras. Nosotras no somos famosas, solo esa canción les sirvió, entonces nos conocen. Y tenemos muchas ganas de ir a Honduras también a saludar a las compas y compas del COPIN. Hablando de eso que dices, de escuchar y de cómo te escuchan o te leen, en tu libro de poesía, en ese Geografía de mi cuerpo, Poesía de resistencia, dices en la introducción de ese libro: estas páginas no son otra cosa que un cuerpo desnudo y expuesto para ver si la vida trae, de casualidad, un lugar común al leernos, al escucharnos también, ¿no? Es esto de lo que estás hablando, ¿no? Esa canción que de repente crea ese lugar común en Honduras también. Cabal, ese es el sentir, y creo que también un poquito de la canción con Raúl, porque es el sentir de cuando el dolor se siente entre varias y toma cuerpo, se vuelve belleza. Hay algo que se vuelve belleza, y es un poco el intento de la poesía, ¿no?, de acercar lo que parece que es de una sola para que lo sostengamos entre todas, porque al final siempre es de todas, porque una no es sola. Poemas, canciones, radio, también documentales, mucho arte, y todo con esa idea de transformar y de, no sé si de crear, de, ¿no?, de levantar ese lugar común. No sé cómo es ese lugar común, ¿cómo imaginas tú ese lugar común? Wow, qué pregunta más bonita. Pues si me lo tengo que imaginar, vieras que en Guatemala durante casi una década escribimos juntas ese lugar común, se llamaba, ahora no me acuerdo. Fue publicado como de manera preliminar en el 2011, pero eran un montón de feministas aglutinadas en la Asamblea Feminista para construir ese futuro hacia el cual queríamos caminar. Una cosa que duró mucho tedio, pero era el intento de soñar juntas ese lugar. Es bien difícil. Yo ahora sí, como de manera rápida y por no contarte todo lo que nos pasó en ese proceso, te diría que para mí tiene que ver con la escucha. Y con que las cosas que hay sean iguales para todos y todas, por lo menos, ¿no? Y que podamos todas sentir que las calles son seguras, y todos, y podamos dormir en paz y tranquilas todos y todas y todes y todis, ¿no? O sea, como con que las bellezas y los placeres y el gozo de este mundo sean por igual. Soñar juntas, dices, claro, soñar sola ya está complicado, no sé, lo de soñar juntas, no sé si es más fácil o más difícil que soñar sola. Ajá, pues nosotras juntas allá en ese proceso, del cual no pensaba como compartir hoy, pero vino como muy en la línea, la propuesta de sociedad, así se llama, fue muy interesante porque estamos muy acostumbradas juntas a reunirnos para la denuncia, para el accionar, sobre todo desde las urgencias, desde estas violencias, o desde la necesidad de exigir justicia, y estamos muy poco acostumbradas a juntarnos para fantasear hacia dónde estamos caminando. Entonces ese ejercicio es un ejercicio interior de reordenar la sociedad desde una sociedad que nos tiene, sí, como dice el Congreso que auspicia este viaje al Bilbao, deshabitadas. el Congreso de CEAR, que ha sido hace unos días aquí en Bilbao. Hablando de eso que estamos comentando, hay una palabra muy bonita, de las cosas que he visto que dices que estás haciendo ahora mismo, esa palabra es saberes, y tú hablas de que estás ahora construyendo saberes desde el ecofeminismo y la economía feminista. No sé cómo se construyen saberes, cómo se hace eso, si es costoso, es divertido. Claro, la cosa es que el saber y el conocimiento nunca es privado ni individual. Eso es mentira, es una falacia y tiene que ver y se fundamenta en el expolio. Nosotras no somos solas, nadie. Nadie se construye solo, somos un conjunto de personas que nos escucharon, nos interpelaron, libros que leímos, conversaciones que escuchamos, vivencias que presenciamos o tuvimos, ¿no? Entonces esto de la construcción de saberes es partir de que el otro, la otra que está delante, tiene conocimientos, cosmogonías y cosas que aportar y encontrar en el diálogo una construcción de algo que nos sirva. Porque esta paja erudita de la academia, que yo sé que mucha gente lo hace de forma crítica y es súper necesario que así pase, nunca es individual. Decía lo de construcción, porque lo de construcción suena como a trabajoso, muy trabajoso. Y no sé si, si es ese compartir saberes, o si se puede decir así, o no sé, o sumar saberes, si tiene también esa parte de, bueno, de construir y de esfuerzo y de trabajo también. Sí. La educación popular es como toda una corriente pedagógica latinoamericana muy arraigada en la región mesoamericana que utiliza este término que yo acuño, ¿verdad? Realmente, como todo, no sé exactamente quién lo dijo por primera vez, no sé si tampoco importa, pero sí sé que nace en ese territorio y que forma parte de la dicha que tenemos quienes fuimos jóvenes allá, de formar parte de procesos en los cuales construimos juntas diálogos sobre qué vemos en la sociedad, qué queremos cambiar, cómo se hace eso de manera situada en donde estamos, en la comunidad, en el pueblo, en la ciudad, en la organización que habitamos, ¿no? O sea, como es, yo creo que viene de toda esa trayectoria, ¿no? Que, por ejemplo, la Red Alforja en Mesoamérica es famosa por todo promover esta forma de construir dialécticamente el conocimiento, ¿no? Y colectivo. Yo creo que viene como más desde ahí. Claro, ya visto visto en términos como constructivos, claro, una se imagina así con la paleta, ¿no? Con el cemento. Pero yo creo que viene de esa herencia. No sé en qué marco lo dije, pero viene de esa herencia. Hablando de herencias, tus poemas se convierten en canciones en este disco que has sacado con las amigas de Yoli. También creo que van varias ediciones ya de esa geografía de mi cuerpo y me imagino seguirás también escribiendo. No sé si tienes más proyectos, me imagino que más poemas, seguro que sí, algo que puedas compartir con nosotros, lo nuevo que estés preparando, haciendo, tejiendo por ahí. Me encantaría. Pues sí, cabal, estoy ahí como poco a poco, paso a paso, ahí sí construyendo o editando lo que será un libro o dos. Y paso a paso, primero uno. Claro, y luego dos. Cabal, primero uno y luego dos. Miren, les voy a compartir uno que se llama Chasis, que es como la estructura más dura de un carro. Y me pasó un tiempo trabajando en el sur del Petén, que es una parte selvática de Guatemala, en Poptún, que rompí el chasis de un carro, cosa que es bastante poco probable, ¿no? Como es lo que suele resistir a cualquier accidente. ¿Te parece que le dé? ¿Sí? Rompí el chasis de un carro de recoger tantas campesinas que caminaban con sus hijas. Tenía las manos y la vida dando brinquitos de nuevas que eran un Porsche y un lápiz. No había conocido el hambre, los caminos en bicicleta, la historia de esa guerra tan mía, tan nuestra. La soledad primera, el cuerpo enamorado, los jóvenes, el teatro y esa sala de computadoras mugrientas que levantamos sin saber siquiera hacer las cuentas. La tierra, la iglesia, los bautizos, la verbena y dentro, el barrilete al cielo. Manos agrietadas como la tierra, ropa que huele a humo, canastos que fueron de las abuelas. Una cabra que masca y masca esa hierba. Mujeres que ríen y cantan en otra lengua y el corazón saltarín de la mano de una nena que señala la zanja, que conoce la siembra. Frijol creciéndome en las piernas, culebras que rozan la grama, mi hamaca. Y en la ciudad, Los jóvenes se atrincheran, mis amigas temerarias y precisas, nos faltó ciudad para pancartas, avenidas para buenas nuevas. El fierro frío en la nuca, chispea chiquita el agua, naranja como las farolas, los pasos que siguen, la puerta que se abre como una sonrisa y temblorosa la cena, parece que tenga violines. Húmedo el cuarto y el pelo, los abrazos consuelan jardines entero, lavo la ropa que tiesa se seca en la mañana, mi piel no sabe aún cervatillo en loma nueva, piedras de río rodando con su natural bajada, cambia la marcha, retranca para caminos que jalan, cascada que llena carreteras y a ojos cerrados una pasa, la risa del riesgo desafía la muerte, tu piel, todo sabe más, huele más. Las raíces crecen, se descompone la cascarita de la semilla volviéndose tierra. No hay estaciones cuando el tiempo y la bruma hacen su parte. Y al compás de ciertas melodías se despliegan los ritos, horarios y despedidas. Esas sí apuntalan cierta cuña, rígida forma que toma el agua. Nunca todo fue siempre. Las posturas oxidan hasta lo más verde y el hambre siempre indiscutible. Una puede juntar equipaje, llevar el ancla a todas partes, sucumbir a lo que no ha sido, ser masa de pan ajeno, perderse en las bocas, desconocerse por seguir, seguir insistiendo tan redonda que es la tierra y que necedad humana está de darle cerco. Una a veces quiere recoger a todas en su carro hasta romperle el chasis. Las estructuras no entienden de cómo cansan los caminos. Hacen aguas cuando la vida y la muerte se apersonan. Y remar es todo cuando nada para llegar a la orilla. El agua no brinca como cervatillo nuevo siempre. Charquitos lodosos llenan caminos. Los veranos hacen su parte, los amigos perdidos. La ropa se pone vieja, surcida y abierta. La piel descuelga. Morral testigo como los muertos, estampitas para el trayecto, vírgenes, velas e incensarios, cinceles que ilustran lo pegado de más. Una no sabe de a primeras que el chasis del carro tiene confines, que la tierra no es plana, que no hay peajes cuando la muerte te persigue, que hay despedidas que nos faltarán para siempre y que sembrar las girasoles es lo único. Teníamos luz entre los dientes, abrazos para rodear el mundo, dos huevos para cuatro, y saltarina la contundencia hasta volverla tembleque. La vida y la muerte nos abrazaron juntas, y hoy ese himno es el único que me mece. Ahí está ese chasis que aparecerá pronto, esperemos, en ese futuro próximo libro de Ana Aupi. Iba a decir versos pájaro, he leído por ahí también que dices que haces, pero este era igual 100 pies, no, este era más que pajarito, ¿no? Este era como, este es como largo, ¿no? Sí, a veces que son cortos, este es como un, ahora siento como que algunas cosas de cómo escribo se transforman, a veces son muy cortos y pulidos y a veces son así como el desfogue, largo, ¿no? Como, y estoy jugando a esos tamaños que me trae como la práctica. Vamos a despedir esta charla volviendo a ese disco, a Desbordando Caudales, ese disco que has sacado con tus compañeras en ese grupo, Las Amigas de Yoli. Esta también es un de esos que, bueno, que no se sabe si acaba o no acaba, y habla de cosas de las que tenemos muy presentes desgraciadamente en los últimos meses. Además nos están bombardeando, nunca mejor dicho, con esto de la guerra. Esta canción está dedicada a la guerra. Cuéntanos un poquito cuándo la escribiste, lo que cuenta, y la escuchamos para despedir nuestro programa de hoy. Gracias. Siempre la memoria y el recordar y no olvidar ha sido como parte del trabajo que hemos hecho tanto desde Las Amigas de Yoli como personalmente desde la escritura. Y esta canción en realidad es un beef, se llama en el rap, a la respuesta que le das a otro rapero o rapera. Y es en respuesta a unos raperos que hicieron una canción de cómo iban a tomar las armas. En este momento histórico, en Cataluña, chiquillo de clase media, con todos los privilegios y toda la falta de memoria histórica, parte de este territorio, ¿no? Pero parte también de la desinformación y de la falta de escucha y lectura de algunas personas. Entonces, esta canción fue el intento de decirles, no queremos más guerras ni más armas en manos masculinas, ¿no? Nunca más. Y es tan explícita y cruda porque es un intento de trasladar a este grupo de jóvenes, que hay muchos haciendo rap cualquiera, pero en concreto estos eran como de izquierda, ¿verdad? Entonces, como trasladarles a ellos que no es una tontería, que la gente no está en este territorio porque le gusta que le traten mal, sino porque vivir en otros territorios es a costa de su vida. Entonces, no están acá porque les gusta que les traten mal, llegan en condiciones muchas veces inhumanas y están huyendo de muchas de esas guerras que ellos